Y vienen esta jungla de cemento. Este es el remix. Aquí en el cone va a sobrevivir. Jay Álvarez. Pues va a morir. ¡Mucho! Te va a morir. Pancho y si Castro. Si te mueves, tú vas a morir. Los de la avenida. Te va a morir. Si te mueves, tú vas a morir. Gente, porque si es cuestión de vida o muerte, hasta en tu canto te metemos caliente. Si van a jugárselo, entonces piensen que si fallan les meto caliente. Soy criminal, activado en la calle. Soy criminal, si me tiran que no falle. Soy criminal, dice es cuestión de roca era. Nosotros sí tenemos poder. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, dice es cuestión de roca. El criminal, matando con estilo original, y al que ronque la carrera se la vamos a terminar. La tienes que usar si la saca o montamos el AK, y como estamos en Navidad desenganchale las maracas. Que empezó la parranda, pónganse la bufanda, te metemos a ti, después le metemos al que te manda. Quien me tumbe no ha nacido, han tratado y no han podido, mis oídos están acostumbrados a todo tipo de sonido. El commander, me viste, corriste pa' las Highlander y no te dimos play pa' que agarrara el handle. La BM, los Hancho, me meto a tu rancho, ¿qué va a hacer si te encuentras de frente a Castel y Pancho? Mi vida me rodea y mi poder desea los carros, la cadena, mi película y mi viaje. Confío tranquilo, no se me manden, los dueños de la avenida, ahora se llaman Pancho y Castel. Soy el criminal, activado en la calle. Criminal, si me tiran que no falle. Criminal, y que es cuestión de roca era, nosotros no tenemos poder. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, y si es cuestión de roncaera, nosotros sí tenemos poder. Desde el 96, metiendo palos a los Willie May. Tirado en casa facturando y fumando un hey. Carre rata, un paso en falso y te saco la guata. O te va pa'l yo por la culata. Yo soy el de la paca, el de los chipetes y la haga. Te vira y termina con el rabo entre las patas. Apagazo la careta, te montamos en la maleta y te zumbamos por la cordillera rodeado de maleza. Criminal, así me describe la social. Pero total, ya soy millonario sin estudiar. Maestría en el delito y no fallo en la matemática. Certificado en derretirlo por las automáticas. La envidia me rodea y mi poder desea los carros, la cadena, mi película y mi viaje. Confío tranquilo, no se me manden, los dueños de la avenida, ahora se llaman Pancho y Castro. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, y es cuestión de roca era, nosotros sí tenemos poder. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, y es cuestión de roca era, nosotros sí tenemos poder. Somos de la metro, el centro de la isla. Las cosas han cambiado, un socio ya no son las mismas. Aquí se hay poder, somos los dueños de la pista. Mandamos un rafagazo y te dejamos lleno de tinta. Roja, tú como que eres de boca floja. Yo soy el enemigo que su alma le despoja. Andamos con el carbón, así que recoja. No vaya a ser que la muerte te coja. Estamos on fire, aquí las reglas son que nadie falle. Que todo el mundo ande ready, que hoy salimos pa' la calle. Haciendo cirugía, estrenando la pecosa. Y dejando marca mía por la zona peligrosa. El imperio. Soy un crimen criminal, cantante internacional. Ustedes son unos trillis y se quedarán local. Lo mío es factural y si te suena familiar. Soy el presidente, de apellido duplical. Yo te mando a Pancho y Castro pa' que te desembarque. Te la sacamos al parque y te velamos en parque. Nosotros no jugamos, de día te dejamos. Con tu gata nos quedamos y la teta le pagamos. Después nos la clavamos, con botellas celebramos. Los chavos los botamos porque siempre los flipeamos. Los de primera mano, no nos preocupamos porque la miel de los kioscos nosotros la inventamos. Un chavo tuvo music. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, y si es cuestión de roncaera, nosotros sí tenemos poder. Soy un criminal, activado en la calle. Soy un criminal, si me tiran que no falle. Soy un criminal, y si es cuestión de roncaera, nosotros sí tenemos poder. Pancho y Castel, J. Álvarez, el sistema. Bobby, hey. El Imperio, un chavo de World Music. Ajá. Los dueños de la avenida. Era. Usted no veía venir nada de esto, hecho re cabrones. Nosotros sí tenemos poder. Pancho y Gatel. Dile yo va, el del Mickey. Jay Álvarez, el dueño del sistema. La fábrica de dulce. Dímelo, Blanca. Casa Blanca Record. Tú sabes que nosotros controlamos Callao. El cartel. Tú sabes que nosotros somos los que tenemos el químico. Los dueños de la avenida. Tú me entiendes. Pucho. Camina fino. Dímelo, Nele. Chain. Leo el Doctor Santana de Golden Boy. Muchacho, estén tranquilos que las cosas no están buenas. Pa' que sepan.